las calles de carteles terroríficos. Pensé en lo que otros pensaban y tú decías que no. Y quizá tenías razón. Y quizá tenías razón. Ayer soñé que fumábamos papeles de periódico y así las malas noticias nos sentaban a un peor. Ayer soñé que salíamos por fin del frigorífico y perseguíamos balas en busca de otra opinión. Y daba sumergido a los estúpidos escépticos. Y daba sumergido a los estúpidos. Y daba sumergido a los estúpidos escépticos. Y daba sumergido a los estúpidos. Y daba sumergido a los estúpidos escépticos. Y daba sumergido a los estúpidos. Y daba sumergido a los estúpidos.